Unos minutos para alcanzar las 12 del mediodía, vamos a quedarnos con un último encuentro de actualidad local en la mañana de este jueves 10 de marzo. Vamos a hacer referencia a una iniciativa que se va a desarrollar este fin de semana. Lo cierto es que vamos a tener un fin de semana bastante completo en cuanto a actividades a desarrollar, pues desde el ámbito cofrade, por supuesto, hay un amplio programa de iniciativas, entre ellas pues el pregón del Nazareno de este sábado, pero o los conciertos de marchas procesionales también de las diferentes agrupaciones musicales que hay en Ubrique. Pero además también hay otras citas importantes a destacar de cara, como decíamos, a este fin de semana. Entre ellas, por ejemplo, hay que hacer referencia a la presentación del libro de Bartolo Pérez Sánchez de Medina, que va a tener lugar este fin de semana, una presentación sobre el libro, la segunda parte del Habla de Ubrique, que, como decíamos, se va a llevar a cabo esa segunda edición del libro El Habla de Ubrique, que este sábado a las 6 en el Hotel Ocurri, una de las citas importantes que además nosotros vamos a destacar también en el tiempo de la actualidad local durante estos días. Pero otra de las citas importantes es la que llega organizada por el colectivo Adisica. La Asociación de Diabéticos de la Sierra de Cádiz ha organizado también para este sábado a las 10:30 en el IES Maestro Francisco Fatou una charla, una conferencia sobre educación en diabetes. La conferencia llega impartida además de la mano de una profesional sanitaria, Carmen Baena, sanitaria especializada en educación en diabetes, que ejerce profesionalmente en el Hospital de Cádiz. Y ella va a ser la encargada, pues, de ofrecer esa conferencia, esa charla informativa a los asistentes sobre lo que es la educación en diabetes y sobre, aspectos básicos de ese marco en concreto. Vamos a dar a conocer esa actividad organizada por Adisica, por la Asociación de Diabéticos de la Sierra de Cádiz, con su presidenta, con Miriam Cantos, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Miriam Cantos, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues poquito tiempo lleva el colectivo funcionando, tan solo unos meses, ¿no? Podemos decir, prácticamente, sí, desde finales del año pasado. Y tiene en su registro de actividades la organización de diferentes charlas, diferentes conferencias de carácter divulgativo, didácticas para, las personas, sí, afectadas precisamente por esta enfermedad, por la diabetes. Esta va a ser la tercera conferencia que desarrolléis y que se viene a sumar a las dos anteriores, una sobre el ámbito psicológico de la diabetes, la otra sobre precisamente la podología, ¿no?, el pie diabético. Sí, y que fue el pasado. Propusimos que fue eso, la educación diabetológica, que es la más importante, y es esta, en esta charla, este sábado se va a llevar a cabo. Es una charla que invito a todo el mundo a que venga porque es imprescindible saberlo y tener la información. Yo muchas veces comparo la importancia de tener educación en diabetes con, por ejemplo, un coche sin gasolina. Si no, un diabético no tiene información ni educación en diabetes, no tiene, es como tener un coche sin gasolina. De nada sirve que tengas un Lamborghini para no poderlo echar a andar, ¿no? Pues aquí pasa más o menos lo mismo. Tenemos que estar educados y saber hacer y poder empoderarnos y tener y resolver mejor los problemas. Es una de las cosas básicas de esta enfermedad. Uh-huh. Además, la conferencia llega impartida por una profesional en esta materia, sí, es enfermera, Carmen Baena, y que además ejerce la profesión dentro de este mismo ámbito, ¿no?, en el Hospital de Cádiz, o sea, que va a hablar con experiencia sobre la mesa, que eso siempre es importante. Exacto. Es una profesional y que a diario trata a pacientes con diabetes y sabe más o menos y los educa, sobre todo eso, su perfil es la educación en diabetes, uh-huh, que es uno de los pilares básicos. Yo siempre digo que son tres, no, hay cuatro. La alimentación es uno, otra es la ejercicio físico, otra es la medicación, si eres tipo 2 es la pastillita y si es tipo 1 es la insulina, aunque hay diabetes tipo 2 que también se inyecta insulina. Y el cuarto es la educación en diabetes, que es súper importante. Y Carmen, pues, la que nos va a venir a decirnos cómo tenemos que resolver los problemas y darnos toda la información necesaria sobre este tema. Cuando yo recuerdo una de las primeras conversaciones que mantuvimos contigo, Miriam, cuando se estaba gestionando la creación de este colectivo, de Adisica, que nos explicaba en qué consistía esa educación en diabetes, poniendo ejemplos, ¿no? Yo creo que podemos volver a repetirlo, a rescatarlo, porque nos demuestra, ¿no?, de qué estamos hablando cuando mencionamos lo de educación en diabetes. Pues sí, Por ejemplo, una persona con diabetes tiene que saber resolver todo su día a día. Se te ponen al frente muchísimos problemas. Vas a caminar y tienes que intentar saber cómo vas a estar luego. Tienes que prever qué te va a pasar, ¿no? Pues te ponen menos insulina o comen más hidratos de carbono. Esa es la educación. El saber hacer y el saber resolver los problemas cuando ya te han venido. Intentar prevenirlo, pero si no los puedes prevenir, pues por lo menos saberlo resolver, ¿no? Y saber actuar y de forma lo más eficiente posible. Por eso es tan importante esta educación, el saber hacer. Es como los conocimientos procedimentales, los contenidos procedimentales que impartimos los maestros, pues esto, la educación en diabetes es eso, el saber hacer, el saber responder y resolver los problemas que nos vengan. Claro. Para hacer deporte, para cuando estamos resfriados, que también la glucemia se disparan y que tenemos que saber controlar, ¿no? Pues nos ponemos menos insulina, nos ponemos más, tenemos que jugar mucho más. Los médicos somos, ¿verdad? El médico es el que te va a decir, el endocrino es el especialista que te va a decir cómo, qué pauta de insulina necesitas, cuántos hidratos de carbono. La educadora en diabetes junto con el endocrino es el que te dice todo esto. Pero una vez que tú te vas a tu casa, tú tienes que saber hacerlo. Todos los contenidos que te han dicho ahora, ponlo en práctica, ¿no? Y si los tienes bien adquiridos, estupendo, pero si no, que muchas de las cosas que nos pasan a los diabéticos, bueno, y ahora en la asociación me estoy dando cuenta de que llevan muchos años con diabetes, pero no tenemos esa educación. No tenemos esa educación en diabetes y no sabemos resolver, por eso tenemos los problemas graves de esta enfermedad, ¿no? Estamos ya perdiendo la vista o tenemos poca sensibilidad en los pies, como el otro día dijo María José Domínguez, la podóloga. Es que es eso, es falta de educación en diabetes. Algo, claro, sobre todo para las personas que se inician, ¿no? En todos esos procedimientos que después van a tener que llevar a cabo y que van a formar parte de su vida diaria, de su rutina, pues para ellos especialmente es interesante, ¿no? Quizás esta charla, esta conferencia, porque los que llevan ya unos años, pues conocen todo ese proceso, se han acostumbrado, se han habituado, tendrán una manera de realizarlo frente a otras, ¿no? Por costumbre, porque les convenga mejor, pero sobre todo para los que se inicien, ¿no? Puede resultar interesante. Sí, también para los que llevamos muchos años con, hay conocimientos nuevos que digo, ostras, pues vamos a ponernos las pilas, vamos a ponernos al día, ¿no? Y nos informamos y nos volvemos a coger más. Siempre está bien reciclarte un poco y aprender cosas nuevas. Así que para los que empiezan y para los que están y llevan ya una larga trayectoria, está bien esta conferencia. Además, muy importante, yo la veo una de las más importantes. De las actividades. Nuevos procedimientos quizás, ¿no? A la hora de llevar la enfermedad o nuevos avances también médicos quizás, ¿no? O nueva manera de aplicarlos, pues todo ello se va a dar cuenta en esa conferencia que va a tener lugar, como decíamos, este sábado a las 10:30 en el IEM Maestro Francisco Fatou sobre educación en diabetes por parte de la Asociación de Diabéticos de la Sierra de Cádiz, ADISICA. Como decíamos, es la tercera conferencia que vais a ofrecer desde que se constituyó vuestro colectivo. ¿Qué tal la participación? Estupenda, la verdad que estoy muy, muy, muy contenta. La primera fue en el Fatou, fue la psicología en la diabetes, que se vino muchísima gente. Fue muy concurrida. En la segunda, en la podología, también ha estado muy bien. Le hicimos en el convento Los Capuchinos, un sitio precioso y la verdad que también muy acogedor, más chiquitito, pero muy bien, muy bien, muy bien. Espero que este sábado también esté concurrido el Fatou y venga muchísima gente. Así que espero que sigamos en la misma línea. ¿Quién está invitado a participar? Por supuesto, enfermos en diabetes, diabéticos, pero también quizás familiares y sobre todo padres, ¿no? de pequeños que tengan la enfermedad. Sí, sí, todo aquel que esté interesado, que tenga un familiar o un amigo, está bien que esté. El entorno del diabético tiene que estar educado en diabetes y saber resolver en el momento de que tenga un problema o no sepa, siempre te llamas a los sanitarios, pero hay cosas que las puedes resolver en un momento clave, ¿sabes? Para no dejarlo. Así que invito a todo el mundo, el que esté interesado, tenga familiares, amigos o compañeros de trabajo, ¿vale? Pues a todos están invitados a esta charla informativa. Charla informativa a cargo de Carmen Baena, como decíamos, sanitaria especializada en educación en diabetes, que ejerce la profesión en el Hospital de Cádiz y que se va a ocupar de informar de esta materia a través de esa charla organizada, como decíamos, por ADISICA, la Asociación de Diabéticos de la Sierra de Cádiz. Recuerden, el sábado, 10:30, en el IEM Maestro Francisco Fatou. Miriam, ¿algo más que se nos haya quedado pendiente para informar? Pues nada, que muchísimas gracias por dejarme estar hoy aquí para darle información y que invito a todo el mundo a que venga el sábado a las 10:30, que será un acogido con los brazos abiertos, ¿vale? Uh-huh. Pues con esa invitación pues nos vamos a quedar. Gracias. Miriam Cantos, presidenta de DISICA, muchas gracias por estar con nosotros. A ti, muchísimas gracias.